informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Las 10 de la mañana en Buenos Aires, el cielo está despejado, sensación térmica 7 grados 3 décimas. Bajo nivel de reservas en Mar del Plata para las vacaciones de invierno, es el más bajo de los últimos 20 años. Aspiran a que lleguen a superar el 30% para este fin de semana. Hay hoteles que decidieron permanecer cerrados. Hernán Schrojal, presidente de la Cámara Gastronómica marplatense, esto dijo a Radio Mitre. Hasta el día miércoles estábamos rondando el 20% y en lo que fue jueves y viernes, la última medición hecha por la Asociación Hotelera Gastronómica fue de un 30% para este fin de semana. Y después notamos que hay muchas consultas a partir del día jueves de la semana próxima, que sería el pico hasta el día martes. Ahí creemos que el número tiene que subir por el nivel de consulta que está habiendo para esos días, pero se circunscribe a 4 o 5 días especialmente, ¿no? Los Ángeles, Estados Unidos, esta madrugada un coche atropelló una multitud, hay más de 20 heridos. El departamento de bomberos local atendió a 3 personas en estado crítico y a 6 heridos graves. Hubo otros 19 traslados. El atropello masivo ocurrió en una zona de restaurantes del Boulevard Oeste de Santa Mónica, en West Hollywood. Boxeo, Manny Pacquiao vuelve al ring por el título mundial. A los 46 años, el legendario filipino enfrentará a Mario Barrios, campeón welter del Consejo, esta noche en el MGM Grand de Las Vegas. La última pelea de Pacquiao, multicampeón en 8 divisiones y ganador de 12 títulos mundiales, había sido en agosto de 2021. Cielo despejado en Buenos Aires, sensación térmica 7 grados 3 décimas, humedad 83%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. ¡Es ahora, país! ¡Sí, es ahora! ¡Nico Vázquez es Rocky! Hoy, 19 y 21:30 horas. Entradas en venta en Platea Net o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app IPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona, no te abandona. Este domingo 20 de julio, vení a festejar el Día del Amigo con Rocky. Ver más condiciones en bbva.com.ar. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, Recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman DJ de Galletitas Cookies. En Meap, aprovecha las ofertas impresionantes. Shampoo acondicionador Sedal por 340 mililitros, 2.600 pesos. Papel higiénico Elegante, hoja simple por 6 unidades, 1.990 pesos. Del 21 al 24 de julio, aprovecha los Super Bea Days con las mejores ofertas online. Encontrá estas y otras ofertas más en bea.com.ar. En Meap, estás ahorrando bien. Válido del 15 al 21 de julio del 2025 para los Bea del país. Para más información y condiciones, ingresa a www.bea.com.ar. Hola, soy Franco Colapinto y elijo Actron Rapidacción Nueva Fórmula, que evolucionó y alivia el dolor el doble de rápido, con la cápsula más pequeña. Actron, el ibuprofeno número uno en ventas. Porque solo un Actron puede ser más rápido que otro Actron. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar, presente con futuro. Hola, yo soy el gerente del ahorro de BEA y llamo para avisarles que este fin de semana hay muchas ofertas. 80% en la segunda unidad en capilares, Pantene y el VIP. Además, si sos socio BEA Ahorro, 3x2 en vinos y champañas. Del 21 al 24 de julio, aprovechalo Super BEA Days con las mejores ofertas online. Válido del 18 al 20 de julio para los PEA del país. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y condiciones ingresa a www.bea.com.ar. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Encendido. De lunes a viernes a las 13 comienza Encendidos en la Tarde, el recreo de la radio. Felices de hacer lo que nos gusta y celebrar como siempre lo hacemos. Una amiga me contaba, le dije a mi marido que cuando terminara de bañarse, sí, hablamos de algo que vi en tu celular. Ya lleva 3 días sin salir de la ducha. Llevando adelante una especie de operativo. Fue un gran héroe de acción. Western, películas bélicas. Nuestro código civil y comercial es bastante liberal, alberdiano, ¿no? Encendidos en la Tarde. De 13 a 16. Tenemos a las chicas en la producción. Sí, Sol, Pupa y Camila. Están muy potras. Ándale en algo para mí. ¿Tienen algún asunto? ¿Cómo es? ¿Fato se dice también o no? Alguien les está arrastrando el ala, Tommy. Qué moderno que estamos. Nos quedamos en el tiempo. Por Mitre, siempre en tu vida. Matías abrió una zapatería moderna, pero trabaja con los códigos de antes. Te ve venir y ya sabe que sos 42 y medio. Y con los códigos de Nave, cobra con QR en su local o en su tienda online mucho más seguro. Sumate a Nave y vende con códigos. Cartera comercial. Consultar términos y condiciones en navenegocios.ar. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos espumantes, galletitas dulces y chocolates. 35% de descuento en whiskies, licores y destilados. Además, asado de novillito, 9.999 pesos. Compró también online. Para más información y exclusiones, ingresá a disco.com.ar. Promoción válida del 18 al 20 de julio de 2025, según se les dijo a Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Llegaron los grupos electrógenos económicos para industrias. Mundo Energía, Presidente Perón, 7545, Ituzaingó, 4481-8822. ¿Compraste Canicama Santa Elena? Canicama, Canicama Santa Elena. Con Macro puedes tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar. Hola, soy Franco Colapinto y elijo Actron Rapid Acción, una fórmula que evolucionó y alivia el dolor el doble de rápido, con la cápsula más pequeña. Actron, el ibuprofeno número uno en ventas. Porque solo un Actron puede ser más rápido que otro Actron. En Bea, aprovechá las ofertas impresionantes. Fideos Terrabusi por 500 gramos, 790 pesos. Manteca Primer Premio por 200 gramos, 2.500 pesos. Del 21 al 24 de julio, aprovechá los Super Bea Days con las mejores ofertas online. Encontrá estas y otras ofertas más en bea.com.ar. En Bea, estás ahorrando bien. Válido del 15 al 21 de julio del 2025 para los Bea del país. Para más información y condiciones, ingresá a www.bea.com.ar. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar, presente con futuro. Pensando bien, en Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 11, 3 minutos, cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 10 grados, 7 décimas. Para el gobierno no hay un cimbronazo por el aumento del dólar. Pese a varios días de intervención del central, terminó la semana con nuevo récord, 1.300 pesos en el Banco Nación. En algunas entidades, la divisa estadounidense llegó a venderse a 1.325. El dólar blue cotizó 1.305 en las cuevas. El vocero Manuel Adorni esto dijo. Es muy, muy interesante hablar de cimbronazo cuando en un año y medio el dólar, salvando los, por supuesto, los periodos intermedios, de punta a punta el dólar no ha tenido variación. Y sin embargo hablan de cimbronazo por el aumento del dólar. Dos semanas después de hablar de atraso cambiario, ¿no? O sea, de hablar de todo lo contrario. En Mar del Plata preocupa la gran caída de las reservas y el consumo, entre un 25 y un 30%. Con la mayor cantidad de viajes al exterior, no hay una proyección de mejora, dijo el presidente de la Cámara de Gastronomía Local, Hernán Schrojal, por Radio Mitre. En lo que tiene que ver con el nivel de reservas de hotelería, estamos 25 o 30 puntos abajo, y en lo que tiene que ver en los meses de abril, mayo y junio en gastronomía, se nos ha desplomado el consumo alrededor de un 30%, que consideramos que es una característica a nivel nacional también. No es solo un fenómeno de Mar del Plata, lo que genera un efecto muy preocupante en todo el sector, ya que el año 2024 no es que fue un año positivo, y esta caída en el 2025 agrava la situación por el contexto que se está dando fundamentalmente en lo que tiene que ver fines de semana largo con pocos visitantes, muchos viajes al exterior, y lo peor es que uno no ve una proyección en los próximos meses a mejorar, ¿no? Tenis, Bastad Open, Camilo Hugo Carabelli eliminado en semifinales por Jesper de Jong de Países Bajos por 6-3 y 7-6. El neerlandés enfrentará al ganador del partido entre Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi de Italia, pero nacido en Villa Gesell, quien ganó el primer set por 6-2. En Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 10 grados, 7 décimas, humedad 74%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Del viernes al domingo, especial Día del Amigo en Jumbo. 3x2 en vinos y espumantes. 2x1 en cervezas Corona y Snacks Pringles. Combo de un Fernet Branca de 750 mililitros más una gaseosa Coca-Cola a 14.700 pesos. Y llevando dos paquetes de papas fritas Lay's de 130 gramos a 3.085 pesos cada uno. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 18 al 20 de julio de 2025 en el Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Para más información y condiciones, ingresa a jumbo.com.ar. Prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación. BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante, un estallido de carcajadas, las mejores críticas, súper recomendable, imperdible, brillante, la comedia del año, un buen regalo para el Día del Amigo, una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Hoy, 19:30 y 21:30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Cancay, sartenes para toda la vida. ¡Vamos! Apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hola, soy Franco Colapinto y elijo Actron Rapid Acción Nueva Fórmula, que evolucionó y alivia el dolor el doble de rápido, con la cápsula más pequeña. Actron, el ibuprofeno número uno en ventas. Porque solo un Actron puede ser más rápido que otro Actron. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Hola, yo soy el gerente del ahorro de BEA y llamo para avisarles que este fin de semana hay muchas ofertas. 2x1, snacks, Pringles y cerveza Corona. Si sos socio de ahorro, 3x2 en fideos secos y galletitas dulces. Del 21 al 24 de julio, aprovecha los Super BEA Days con las mejores ofertas online. Válido del 18 al 20 de julio para los BEA del país. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y condiciones, ingresa a www.bea.com.ar. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Nutritivo y lleno de sabor. Tiernitos. Tu perro merece lo mejor. Tiernitos. Yo soy tu amigo y merezco lo mejor. Tiernitos. Gana el Martín Fierro. Estuvimos siempre. Viviana Ayer. Diego Leuco, la nata sin filtro. Adolfo Castelo, mirá lo que te labora un

11:33 en Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 12 grados 6 décimas. Elecciones en la provincia de Buenos Aires, la cuenta regresiva del peronismo para que Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa se pongan de acuerdo, mientras varios intendentes serían candidatos testimoniales como cabezas de las listas de concejales en sus distritos en el Frente Fuerza Patria. Se trata de los jefes comunales de Florencio Varela, Andrés Watson, La Matanza, Fernando Espinosa, Ensenada, Mario Seco, Berazategui, Juan José Musi, Berizzo, Fabián Cagliardi y Avellaneda, Jorge Ferraresi, entre otros. En tanto, para diputados, la vicegobernadora Verónica Magario podría encabezar la tercera sección ante la imposibilidad de postularse Cristina Kirchner. Locomotora Olivera sigue internada en grave estado. Se conoció el nuevo parte médico emitido en el Hospital José María Cullen de Santa Fe. La exboxeadora y constituyente santafesina de 47 años continúa con pronóstico reservado, pero clínicamente estable en asistencia mecánica respiratoria y con monitoreo neurológico, indicó el director del Centro de Salud, Bruno Moroni. Un equipo multidisciplinario integrado por profesionales de terapia intensiva, neurología y neurocirugía evalúa minuto a minuto la evolución de la ex deportista y diariamente le realizan diversos estudios. Los Pumas enfrentan a Uruguay en Salta desde las 16:40. Es el tercer test match de la ventana de julio para el seleccionado argentino de rugby, después de dos derrotas ante Inglaterra en La Plata y San Juan. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 65%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Hola, yo soy el gerente del ahorro de BEA y llamo para avisarles que este fin de semana hay muchas ofertas. 2x1, snacks, Pringles y cerveza Corona. Si sos socio BEA ahorro, 3x2 en fideos secos y galletitas dulces. Del 21 al 24 de julio, aprovechá los Super BEA Days con las mejores ofertas online. Del 18 al 20 de julio para los BEA del país. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y condiciones ingresa a www.bea.com.ar. Matías abrió una zapatería moderna, pero trabaja con los códigos de antes. Te ve venir y ya sabe que sos 42 y medio. Y con los códigos de Nave, cobra con QR en su local o en su tienda online, mucho más seguro. Sumate a Nave y vende con códigos. Cartera comercial, consultar términos y condiciones en navenegocios.ar. Vacaciones de invierno, La Rural. Y ese clásico momento donde estamos más cerca que nunca. Hoy con Polino Auténtico y La Previa. Y mañana con Le Doy Mi Palabra. El clásico que compartimos todos los años. La Rural. Nosotros y vos. Cara a cara. Por Mitre. Siempre en tu vida. Radiadores para servicio pesado. Radiadores Carlitos, 4855-3931. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos espumantes, galletitas dulces y chocolates. 35% de descuento en whiskies, licores y destilados. Además, asado de novillito, 9.999 pesos. Compró también online. Para más información y exclusiones, ingresá a disco.com.ar. Promoción válida el 18 al 20 de julio de 2025, según se les dijo, Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Estamos planeando las vacaciones y pensamos poner una alarma. Mi hermana tiene Verisur y la recomienda. Qué bueno eso, ¿eh? Porque nos da miedo dejar la casa sola, ¿viste? Ella la contrató porque tiene monitoreo y control desde el celular. Está muy tranquila. Ah, voy a llamarlos. Gracias. Aprovecha la promo vacaciones. 50% en la instalación. 0800-222-2025. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Chicos, no sé si llego al partido de mañana. Van a tener que buscar otro 5, no sé. El aire de la oficina me liquidó.